De mi México lindo al mundo le canto. Es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor. Este ritmo sabrosón es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor. Es la cumbia sabrosona que Dios la bendició cuando este ritmo nació. Y mi pueblo mexicano ya la está bailando, solo faltas tú. Con el sonido del tambor al raspar la guacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador. Con el sonido del tambor al raspar la guacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador. Sabrosón es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor. Este ritmo sabrosón es herencia de los negros que vaga por todo el mundo su espíritu del sabor. Es la cumbia sabrosona que Dios la bendició cuando este ritmo nació. Y mi pueblo mexicano ya la está bailando, solo faltas tú. Con el sonido del tambor al raspar la guacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador. Con el sonido del tambor al raspar la guacharaca, al sonar el acordeón al repicar el llamador.